Garay. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Yes. La juez Mercedes Alaya retoma esta semana la ronda de declaraciones por el caso de los ERE. Está previsto que interrogue al abogado sevillano del despacho de estudios jurídicos en Villasís, Carlos Enleal, y al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata. Nos informa Nati Ortiz. La declaración de Carlos Leal, abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís, girará en torno al supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilaciones relacionadas con el fraude de los expedientes de regulación de empleo que investiga la juez Mercedes Alaya. También el administrador de la aseguradora Uniter, José González Mata, tendrá que responder sobre el cobro de comisiones. González Mata ya compareció el pasado verano en la Comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía. Entonces negó que Uniter recibiera comisiones desorbitadas o alejadas de las normales del mercado. Hoy lunes habrá cambios a la factura de la luz, será más barata, bimestral y reflejará consumos reales. Desde abril la electricidad nos va a costar un 6,72% menos. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, valora la bajada de la luz, aunque dice que es insuficiente y pide un sistema de tarifas diferente. Si miramos el nuestro recibo de hace 10 años, veremos que era casi la mitad de lo que pagamos ahora. ¿Por qué? Pues porque el modelo tarifario hace 10 años o hace 15 años era muy diferente al que tenemos hoy, con unas evoluciones que dependen de lo que quieran las eléctricas. Aquí el gobierno prácticamente ni pincha ni corta, porque no quiere. Es decir, porque la administración no se plantea que podíamos tener un sistema de tarifas diferente en el que la administración tuviera la última palabra. Hoy lunes finaliza el plazo de escolarización en centros públicos y privados concertados para enseñanzas no universitarias del próximo curso. El periodo abierto desde el pasado 1 de marzo afecta a todos los niños y niñas que se incorporen por primera vez al sistema escolar y a los que quieran cambiar de centro. Y a partir de hoy comienza una nueva etapa en el PSOE. Del día a día del partido se ocupará su número 2, Elena Valenciano, mientras que Alfredo Pérez Rubalcaba se volcará en su tarea de líder de la oposición y en la proyección social e internacional del partido. Desde Andalucía, la dirigente socialista y consejera de presidencia, Susana Díaz, dice que Rubalcaba tiene la obligación de marcar un nuevo tiempo en el PSOE. En un momento difícil como este, está asumiendo una responsabilidad importante y sabe que tiene ahora la obligación de marcar un nuevo tiempo en el PSOE en España, y nosotros desde la lealtad, lógicamente, arrimaremos el hombro. Salimos al exterior. Corea del Norte seguirá avanzando en el desarrollo de armas nucleares y ampliará su arsenal, así lo ha asegurado el líder norcoreano Kim Jong-un, un día después de elevar la tensión con la amenaza de haber entrado en estado de guerra con su vecino del sur. A esta hora hay 12 grados en Cardeña, provincia de Córdoba, 15 en Huevar del Aljarafe, en Sevilla, y 16 grados en San Roque, en Cádiz, las 12 y 3 minutos. Sí. RAI, Radio Andalucía Información.